Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Musicalizado. Soy Jordi Minango y usted me escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M o si no, en www.radiocse.com. También nos escucha en el aplicativo de Google Play que nos encuentra como Radio CSE HD. En esta tarde, ya casi noche y ya antesala al fin de semana, nos acompaña Santiago Díaz, el villano. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Yo aquí muy contento. Soy Santiago Díaz y estoy aquí para hablar un poquito de mi música, presentarles un tema inédito y también para cantarles aquí y pasar una hora súper chévere junto a ustedes de aquí. Muy agradecido con Radio de la Casa de la Cultura por estar aquí. Cuéntanos, Santiago, ¿con qué empiezas tu carrera musical? Al momento verás, voy a lanzar lo que es este tema que se llama El Villano. Es un poco de pop rock, que me gusta mucho esta línea, entonces espero que también a ustedes les guste. ¿Optaste directamente por el pop rock o incursionaste en lo que es otros géneros musicales? La verdad es que la mayoría de mis influencias son de pop rock, entonces sí es como más fácil para mí hacer canciones de este género, pero no, realmente se viene un trabajo discográfico que voy a incursionar en algunos ritmos, en algunos géneros, entonces es un poco de tiempo nomás para que vean todo lo que se viene. ¿Hace qué tiempo ya que vienes con tu producción musical de este tu primer tema? La verdad es que ya tiene un par de años que se hizo la canción, se la produjo, pero es realmente hace un par de semanas que cogimos y junto con César Mena ya le terminamos la canción y ya está lista para subir a todas las plataformas, ya muy pronto va a estar lista. ¿Quién fue la persona que te dijo, Santiago, vamos con el proyecto? Porque me dices que estuvo en stop-by durante un tiempo. Sí, la verdad es que es más mi familia, siempre es un pilar fundamental, entonces me dan los ánimos, mis amistades, entonces yo les agradezco mucho y por la confianza que tienen en mí. Nosotros los artistas nos debemos al público y nuestro primer público es nuestras amistades, nuestra familia, y qué mejor que ellos te den los ánimos para poder seguir. No es fácil, pero es muy bonito. Ahorita ya empiezas como ya producción musical, sin embargo, ¿cantabas en lo que es ya concursos, en las escuelas, colegios o no? ¿O directamente te lanzaste como músico? La verdad es que me he lanzado como músico. Últimamente sí hemos tenido un par de presentaciones con mis amigos El Cidueñas, Jairo Bravo. Me han dado igual la apertura para poder estar junto a ellos y hacer un poco de show también para poder ya estar también en forma, igual para poder lanzar mi primera producción discográfica. Ahorita que estás empezando, ¿qué es lo más duro que se te ha hecho ya cuando estás en vivo en los escenarios? La verdad es que es como ese fuego, esa chispa que a veces te puede jugar una mala pasada, que puede ser que te dé nervios y pasa algo, te olvidas una letra, cualquier cosa, pero siempre, o sea, es eso lo que igual te hace que te suba la adrenalina, que disfrutes todo lo que haces, entonces es lo más difícil, pero a la vez es lo más bonito. Que ¿te parece si vamos con un primer tema que me cuentas que vas a promocionar? Se titula El Villano. Entonces vamos con este tema y cantaremos en vivo para que los amigos escuchen esta nueva propuesta musical que Santiago Díaz ha ido poco a poco masterizando y que hoy finalmente está lista. Sí. que lleva tu nombre y nuestra historia en mi lista de errores. Tengo en desorden el corazón y todas tus cosas olvidadas en algún cajón. Tengo que contarte, tú cambiaste y yo también. No eres ni el reflejo de quien yo me enamoré. Te quise como a nada, con mente, cuerpo y alma. Me obligaste a jugar al villano que no sabe amar. Hoy sobran las palabras, las luces se apagan, cae la oscuridad y no hay nada para recordar. Una moneda que tiene dos rostros, conocí tu inocencia, entendí tus demonios. Eres un verso que no escribiré, eres un cuento que no acabaré de leer. Tengo que contarte, tú cambiaste y yo también. No eres ni el reflejo de quien yo me enamoré. Te quise como a nada, con mente, cuerpo y alma. Me obligaste a jugar al villano que no sabe amar. Hoy sobran las palabras, las luces se apagan, cae la oscuridad y no hay nada para recordar. No puedes venir ahora, buscarme cuando estás sola. No digas promesas flojas que no vas a cumplir. Te quise como a nada, con mente, cuerpo y alma. Me obligaste a jugar al villano que no sabe amar. Hoy sobran las palabras, las luces se apagan, cae la oscuridad y no hay nada para recordar. Tan buena, tan mala, tan dulce y tan amarga. Me abstienes, me embriagas con una copa hasta tu sombra, tus fantasmas rondando por la casa. Me cortas las alas, quererte ya no es una opción. Quererte ya no es una opción. Quererte ya no es una opción. Muchas gracias. Seguimos con más aquí en Musicalizados y estamos con Santiago Díaz, el villano. Santiago, nos comentaste que iniciaste hace muy poco, pero Santiago Díaz, el villano, ¿cómo nace esta propuesta musical? La verdad, bueno, este tema musical nació en una época un poco difícil, ¿no? Como siempre todos tenemos ese momento de ruptura de una relación en que, o sea, a veces idealizamos. En este caso yo idealicé a mi ex, ¿no? Entonces fue como... de ahí nació el villano. Claro, entonces cuando ya hay este punto de quiebre, entonces en que realmente conoces cómo es, ¿no? Y por eso digo, no eres ni el reflejo de quien yo me enamoré. Es porque sí, a veces estamos como ciegos y de repente ya se nos cae la venda y ahí es cuando yo le puedo decir te quise, o sea, en pasado. Entonces es como que ya me estoy despidiendo y ya ni para qué volver. ¿Qué tiempo te duró por decir escribir la canción? Bueno, la verdad la forma en que yo trabajo componiendo es... o sea, es cuando te agarra el golpe. La melodía yo le hice en una media hora, debe ser, de tanto estar ahí. Lo primero que salió es el na na na, na na na. Pero después, o sea, uno ya se queda con la melodía y la deja, como quien dice. Y ya cuando llega la letra es como que ya fue el boom. Ajá, es el boom y ya ahí sale la canción. Y sí, fue como que se unió todo, la ruptura, la melodía y la letra fluyó. Entonces fue algo muy orgánico, me encantó. Hablando de tiempo, ¿sí te duró algo de un año, dos años? ¿Te costó la producción de ese tema musical? La producción no, realmente fue rápida, sino que por una cuestión u otra dejamos de lado, y realmente me encantó la idea de retomar y ya hacer que todo el público la pueda escuchar, y espero que les haya gustado un montón, como a mí me gusta, tiene una energía increíble. Y ya, o sea, ya muy pronto en todas las plataformas digitales. ¿Te apodas del villano, sin embargo, fue por la canción o pensaste en algún otro seudónimo? No, la verdad, esta canción fue como que le dio nombre a todo, entonces ya después irán saliendo más temas y tal vez ya piense en algo, en un seudónimo más acorde a mí, ¿no? Porque por en realidad, te quedas con el villano. Realmente no... Solo soy el villano por el momento. Santiago, cuéntanos ya, dejando a un lado la parte musical, ¿quién es Santiago Díaz? ¿Dónde naces? ¿Dónde estudias? Bueno, como ya les dije, mi nombre es Santiago Díaz, tengo 27 años, soy quiteño, de Cepa. También, o sea, siempre la música ha estado en mí, sino que por una cuestión u otra, uno a veces no se atreve a realizar sus sueños, pero llega un momento en que si es tu destino, todas las cosas se van a poner en su sitio y es como que una patada de la buena suerte y ya. Y el juicio. Ajá. Santiago, en la infancia tal vez tenías algún artista que decías del pop rock o del pop latino que querías tú ser como él. Bueno, la verdad es que a mí siempre me ha gustado lo que es un poco el pop rock, el rock latino. Siempre mis influencias han sido, como quien dice, Andrés Calamaro, Fito Fittipaldis, también el pop rock en español, Oreja de Van Gogh, Melendi, Estopa. Entonces sí, es como que sí va influyendo un poco, es como que uno dice, yo también quiero hacer algo así, entonces... Entonces, empezaste ya hace muy poco, pero sin embargo, ¿hubo alguien en tu familia que influyó desde muy pequeño o no? ¿Algún familiar, cantante, músico? En mi núcleo familiar no, la verdad, por eso es que yo tenía hasta como un poco de recelo decirles a mis papás, quiero ser músico. Es como muy difícil porque... realmente aquí está satanizado eso, ¿no? Es como el que de músico, piensan que una adicción es tanta cosa, piensan que es una vida bohemia y todo, no, pero en realidad es una carrera que necesita mucha disciplina, uno también poderse poner límites, ser muy ordenado en sus cosas para componer, para escribir, todo tiene que ser influyendo. Ajá, muy correcto. ¿Y hace qué tiempo les dijiste a tus padres, quiero ser músico? ¿Recientemente o ya hace algunos años? La verdad fue hace unos años. Yo salí del colegio, me inscribí en la universidad, iba a seguir bioquímica y farmacia, que la verdad no tenía nada que ver con la música. Ajá. Y no, y era como que yo lo hacía todo así como obligado, ¿no? Y de repente... se dio la oportunidad de poderme ir a estudiar un poco de música, me dieron un poco de baile, un poco de actuación, entonces fue como que uno fui puliendo todo y de repente ya pasaron tantas cosas, aprendí a tocar un instrumento y es así, o sea, la vida no es que tú le dices quiero ser músico y ya te va a poner a ser músico, tú tienes que luchar, o sea, en lo que tú quieras, tienes que estudiar, prepararte. Todo el tiempo estar innovando. Prácticamente te has preparado en lo que es instrumentos musicales, vocalización, tanta cosa, pero ¿qué es lo que más te gusta a ti de la música? A mí lo que me encanta de la música es poder expresarme. Es la forma más bonita, ¿no? Porque hay cosas que yo quisiera decirlas a veces de frente, ¿no? Pero a veces en ese momento no hay las palabras adecuadas y entonces con una canción es como que el golpe más contundente y digo todo lo que quería decir y aparte le pongo música, le hacemos una producción chévere y es algo con lo que la gente se puede identificar. Entonces eso es lo más bonito de la música. Algo que seguramente la gente se identificará con la canción El Villano, porque como tú lo escribiste, es una canción que prácticamente dice la realidad de ciertas parejas que en ocasiones quedan en la ruptura amorosa. Sí, es verdad. Normalmente las relaciones terminan así. Es difícil quedar como panas, ¿no? Quedar como amigos es muy difícil. Sí, es muy complicado después de compartir tantas cosas. Entonces, sí, a veces nosotros mostramos una cara y ya con el tiempo tiempo nos van conociendo y resulta que ni son el reflejo, ni nosotros somos el reflejo. ¿Cómo somos... nos mostramos del inicio? Ajá, entonces sí, nosotros nos vendemos de la mejor forma para poder... Pero conseguir. No somos así. Es muchas veces para. Santiago, en actualidad, ¿quién es la persona que más influye en lo que es en tu carrera musical? Mi carrera musical es mi familia más. Mi familia realmente son los que... están conmigo en las buenas y en las malas, los que nunca bajan los brazos, entonces son los que me aguantan cuando yo me agarro a componer. A practicar en la sí, casa. Sí, les tengo a todos, supongo que están todos orates de ya, deje esa melodía. Ya la letra ya. De la canción seguramente ya se saben en la casa. Sí, ya se deben saber ya que la mayoría de temas que están ya listos para entrar a producción, entonces sí. Me contaste que tienes el apoyo de tus padres, sin embargo, ellos no querían que seas músico. ¿Cómo reaccionaron al momento que tú le dijiste, quiero seguir la carrera musical? La verdad es que yo les fui diciendo poco a poco, ¿no? Fui diciendo poco a poco y al principio era una cara de escepticismo. Después con el tiempo es como que ya le van agarrando confianza. Ya te van aceptando lo que querías. Es muy difícil, pero yo estoy agradecido con mi mamá, mi papá. Son los seres más especiales que pude haber tenido. Y gracias a ellos, con lo que hicieron y con lo que me permitieron hacer, es que yo estoy aquí. Eso es importante, el apoyo de los padres y de la familia para que, sobre todo un artista que recién empieza, tenga gran afluencia en lo que es en los medios de comunicación y también en lo que es en los amigos, eventos, todo ese tipo de cosas. Claro, por ejemplo, mis amistades, estoy muy agradecido con toditas mis amistades que han ido escuchando, se van haciendo demos y le digo, a ver, escucha, ¿qué te parece? Me dicen, sí me gusta, no me gusta, cámbiale esto. Y es como que también muchos de mis amigos están ya escucharon la canción antes de que... ajá, entonces sí, les mando todo igualmente un abrazo para toditos. Vamos con algo de música y luego nos cuentas qué fue lo más duro que cambiaste en la canción, la letra o los acordes. Pero luego de esta canción que se viene en un momento, porque seguramente quienes nos escuchan quieren escuchar este género musical que es el pop rock, que a muchos les encanta, como a ti, Santiago. La apoyar para que salga esta parte tranquilamente. Sigue siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor, que en el amor y en la guerra todo vale. Saltaste tú de primera, dejando un barco que al final nunca se hundió. Yo me quedé las sirenas, tú te ahogaste. Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación. Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra boca un beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevo. No vengas a cobrarme porque no te debo. Ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación. Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra boca un beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo, te lo llevo. No vengas a cobrarme porque no te debo. vengas a cobrarme porque no. Aunque yo guardé todo tu amor con hielo, ya se murió. Seguimos con más aquí en Musicalizados y les recuerdo que estamos junto a Santiago Díaz, el villano, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Santiago, en el anterior bloque te pregunté sobre cuál fue el problema más frecuente que tuviste en la producción de esto, si la letra, la masterización, un cambio que otro arreglo, ¿cuál fue? La verdad es que es más la letra. Entonces, sí pasa, entonces, que esta canción tiene una letra inmensa, entonces había muchísimas cosas. Era una historia muy larga, sin embargo, ¿quién te ayudó como a refinar? No, la verdad es que fue mucho tiempo hacerlas conmigo mismo y decir, a ver, esta parte pongámosle esta parte igual, para que sea algo como que para que la gente se pueda identificar más, porque había partes que eran muy muy íntimas de mí, entonces eso fue lo que le cortaste de la canción. Decidir qué partes van, qué partes no van, sí hubo variaciones de igual en la melodía, pero no, yo estoy muy contento con el resultado final y siento que la canción está como debía estar. ¿La canción fue directamente al pop rock o otro estilo tenías en mente? ¿O dijiste voy al pop rock porque me gusta el pop rock? En esta vez no fue difícil escoger el tipo, el género. Fue algo que yo ya tenía en mente mientras iba haciendo la melodía, entonces yo ya me imaginaba que tenía que tener mucha guitarra eléctrica, que tenía que tener igual mucha fuerza, me gusta también las secuencias electrónicas, entonces sí fue, con el productor de este tema, que es César Mena, me gusta mucho trabajar con él porque es alguien que realmente me entiende en ese aspecto, que es lo que yo busco, que es lo que él sabe quiero. Qué arreglos de Santiago necesita o que Santiago quiere en cada canción que está haciendo. Sí, normalmente pasa eso. Hay veces que sí hay que a veces coger y botar todo y decir, no, empecemos de nuevo, pero es algo muy raro. Claro. Pero sin embargo, ¿la canción El Villano tuvo cambios drásticos del inicio o no? No, la verdad, lo que fue más difícil fue, yo creo, la grabación de la voz, porque no sé si sea una virtud o un defecto que yo soy muy perfeccionista, entonces yo en cuanto a arreglos y todo no tuve ningún problema. Lo que yo tenía problema era con mi voz, como quería que esté. Entonces, tú querías que esté de una forma, ya masterizaban y no le gustaba el Yago y hacías de nuevo. Exactamente, entonces sí, también puede ser otro punto de lo que pasó, que también por eso demoró un poco la canción, pero no, me encanta el resultado. Se vienen más trabajos de Santiago Díaz, ese es el primer tema que lanza, sin embargo se vendrá una primera producción discográfica. Sí, está pensado realmente, están realmente 5 temas producidos y ya solamente hay que darle la voz, que es lo que, como les comentaba. ¿Temas inéditos o se vienen unos covers también? La verdad es que yo tengo problema para hacer covers, me cuesta, pero he venido igual con un par. ¿De covers para cantar aquí en vivo? Sí, entonces, realmente es un trabajo totalmente inédito. Ajá, si viene algún cover, será alguna canción que sea muy especial para mí, pero eso ya se sabrá más adelante. Luego del corte comercial vas a cantar y luego nos cuentas del corte comercial, ¿cuál fue la canción que prácticamente marcó en que te guste el género pop rock a ti? Pero vamos con la canción de Sin Bandera, para que los amigos escuchen algo nuevo igualmente en la voz de Santiago Díaz, el villano, porque es un artista que está impulsándose en la música en este género que en el Ecuador y en el exterior también tiene gran acogida. Thank you.

tanto ganas, tanto pierdes. Amigas y amigos, con más aquí en Musicalizados, estamos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M o si no, en www.radiocc.com. Nos puede escribir al 0994-821-666 o también llamar al 222-0966. Seguimos junto a Santiago Díaz, el villano. En el anterior bloque, Santiago, te pregunté sobre la producción musical, sobre tu vida, las personas que influyeron en lo que es tu carrera musical. Ahora cuéntanos, ¿en qué género se viene lo nuevo de Santiago Díaz, el villano? Bueno, en sí, toda esta producción discográfica que viene, en sí es más enfocada al pop rock, pero como dije, vamos a incursionar también un poco en el folk pop, también viene una balada reggae un poquito, entonces sí, me gusta también lo que es... los sonidos un poco más electrónicos, entonces sí, la verdad yo no me cierro a ninguna posibilidad, entonces mientras más géneros tenga la posibilidad de incursionar, para mí mucho mejor. ¿Le apuestas a lo que es el género un poco que tiene más acogida en los jóvenes, como lo es el pop rock en la actualidad? Sí, me gusta un poquito, bueno, es que la verdad yo crecí escuchando eso, entonces como que se me hace muy familiar, pero realmente, como ya te decía, yo estoy abierto a cualquier género, he aprendido a manejar de toda clase de género musical. Sí, es lo bonito que uno va creciendo con cada experiencia, entonces es algo que te da la música, algo que tú cada género que logras incursionar te vas llenando más como artista. La música, mientras vayas en tu carrera musical, te va a dejar cosas buenas, cosas malas, sin embargo tú te decidiste por la música, que no. Sí, la verdad es que sí fue una decisión un poquito difícil, porque uno tiene que luchar contra lo que dice la gente, pero también luchar contra lo que uno se dice a uno mismo. A veces uno puede ser su propio enemigo, entonces yo muchas veces me decía que no podía, que cómo voy a hacerlo. Y entonces callar esa vocecita negativa que a veces te ser frena. Ser positivo, sobre todo, para poder uno lograr los sueños. Exactamente, eso es lo que te lleva a salir a conquistar tus metas. Entonces, sí, es un mensaje igual para todo el público que nos está escuchando. No se queden, no importa la edad, no importa nada. Si ustedes tienen un propósito en esta vida, vayan por sus sueños y que nadie les detenga. Eso es lo bueno, luchar como Santiago lo hizo y hoy está con una nueva propuesta musical como lo es El Villano. Y se viene también otro terminadito en unos pocos minutos. Sí, hay una baladita un poquito más electrónica, espero les guste tanto como a mí. En sí es la primera canción que se produjo, entonces fue como un experimento, pero me encantó mucho el resultado y por eso vengo igual esta. Sin embargo, que El Villano te da el seudónimo y es la canción que seguramente las personas recordarán. Sí, creo que va a ser la bandera de esta producción, entonces sí, pero igual esta canción que viene espero les guste un montón. En lo que es la producción ya física del material, ¿cómo has pensado ya físicamente la portada, la contraportada, la vestimenta, el lugar? Bueno, la verdad porque es el villano se como que se da algo oscuro, unos matices negros. Bueno, en sí, por ejemplo, la portada de este tema, El Villano, ustedes muy pronto la van a poder ver en todas las plataformas. Pueden seguirme en mi página de Facebook, en Instagram, estoy como Santiago Díaz 91, entonces ustedes van a poder ver la portada del Villano, que es realmente todo lo contrario a lo que tú dices, es algo full color, entonces sí es... ¿Y cómo decidiste full color si como que El Villano nos llama o la atención de otra... Bueno, en sí el título te llama como algo oscuro, ¿no? Pero tú escuchas la canción y es mucha energía y como es el villano del amor y no el villano que prácticamente todos tenemos en mente. Sí, entonces es algo que la canción te va diciendo mismo cómo quiere ser dirigida al público. Entonces eso es lo que a mí me encanta. Es algo que también la música me permite, que por ejemplo la portada, todo es hecho por mí. Mis hermanos me han ayudado mucho. He tenido que aprender a manejar el software para edición de imágenes, todo. Entonces es lo que a mí me encanta de la música, que te permite ser como tú quieres. Entonces es... No te limitas, tienes... Sí. Ajá, entonces es lo que te va diciendo el tema, cómo quieres ser. Entonces es lo bonito, es lo más bonito. Me cuentas que también tienes un tema inédito que se llama Cosa de Dos. Entonces iríamos luego con este temita musical para que nos converses cómo nació esta canción. Igualmente, de luego de una ruptura amorosa nació lo que es esta canción, ¿o no? Sí, la verdad es que sí, pero esta ya viene de una posición de una más... ¿De segunda ruptura o de la primera nació las dos canciones? Es de la primera, pero este tema es más fatalista, entonces espero les guste la letra y ahí vamos. Fueron tantas las noches de locura, que estar tranquilo ahora me hace mal. Y hablar a solas con tu fotografía se volvió una manía, de esas que hacen llorar. Sé que es tarde y que a estas alturas todo el mundo ahora me da igual. Que he fingido que he madurado cuando vivo amargado por tanta soledad. Hoy que todo lo que era no es, y no hay nada por perder. Sé que no nos llegará un después, donde hay dos no cabe un tres. Pero cómo duele el amor, cuando no es cosa de dos. Uno siempre queda más prendido, mientras otro dice adiós. Que me va a quitar esta sed, como olvidar el ayer. Y aunque todos digan que acabó, todavía te tengo fe. Si todavía te llevo en mi ser. Un par de meses y me matan las dudas. Me quisiste o fui tu diversión. Mientras busco tu mirada en la gente, engañando a mi mente, ya no sé lo que soy. Me haces falta cuando llega la luna. Hoy extraño que me prestes tu voz, que me cantes al oído canciones, que te quedes la noche para hacer el amor. Hoy que todo lo que era no es, y no hay nada por perder. Que no nos llegará un después, donde hay dos no cabe un tres. Pero como duele el amor, cuando no es cosa de dos. Uno siempre queda más prendido, mientras otro dice adiós. Pero como duele el amor, cuando no es cosa de dos. Siempre queda más prendido, mientras otro dice adiós. Que me va a quitar esta sed, como olvidar el ayer. Y aunque todos digan que acabó, todavía te tengo fe. Todos me advertían, no escuché. No errores perdoné, tus defectos olvidé. No era solo lo que tú querías ver, me culpé una y otra vez por lo que no pudo ser. Pero como duele el amor cuando no es cosa de dos, uno siente que va más prendido mientras otro dice adiós. ¿Qué me va a quitar esta sed? ¿Cómo olvidar el ayer? Y aunque todos digan que acabó, todavía te tengo fe. Pero como duele el amor cuando no es cosa de dos, uno siempre queda más prendido mientras otro dice adiós. ¿Qué me va a quitar esta sed? ¿Cómo olvidar el ayer? Y aunque todos digan que acabó, todavía te tengo fe. Y escuchamos Cosa de Dos en la voz de Santiago Díaz, el villano. Prácticamente donde caben dos, no caben tres ni un cuarto. Eso no funcionó en la vida de Santiago Díaz, según la canción. Sí, es verdad. Donde hay dos, no caben tres. Tres no, ni cuatro. No, no, no. Los cuatro, no funciona. Ajá, no acepten esas relaciones chimbas que a la final siempre uno queda lastimado, hecho pedazos. Dos canciones de una ruptura amorosa. Tal vez la tercera también de la ruptura, o ya se viene de en otra inspiración. No, ya después ya incursioné en otro tipo de relaciones que no me dejaron tan lastimado, entonces ya. En eso es lo que se maneja, los siguientes temas que próximamente saldrán a la luz. Sí, estaré igual aquí muy pronto promocionando, se vienen un par de temitas que ya no hablan de rupturas amorosas, sino de comienzos, ¿no? Cuando vemos todo color de rosa y todo nos parece bonito. Entonces se viene seguramente sobre el amor. Sí, sobre el amor, y hay un poco también sobre la vida, entonces. Empezamos sí. Con el desamor, vamos con el amor, luego, ¿qué se vendrá? No lo sé, la verdad. Tal vez ahí sí sea felices los cuatro, no sé. Posiblemente. Te pregunté, Santiago, en la primera parte sobre qué canción es la que te inspiró cuando eras pequeño a que te guste el género pop rock. ¿Cuál fue? Que me guste. Bueno, la verdad, más o menos por el 2000... hubo una canción de La Oreja de Van Gogh que se llama Cuídate, que venía inclusive incrustado en los CDs de cuando tú comprabas una tarjeta para recargar tu teléfono. Claro, y te venía, sí. Entonces sí, realmente eso fue como que venía una canción y tú la ponías y ay, qué bonito. Eso influyó en que te guste el pop rock. Sí, sí, me encantó esa canción, me gusta mucho. ¿Y a qué géneros como que te gustaba anteriormente lo que es el pop rock? ¿O siempre fue desde niño dijiste me gusta el pop rock? No, siempre fue el pop rock, la verdad, sí. Y el pop rock prácticamente marcó la vida musical de Santiago Díaz, el villano. Sí, pero la verdad no soy solo pop rock, ustedes muy pronto van a ver cosas diferentes y espero que les guste un montón. Se vienen cosas diferentes y también vamos con otro cover de José Luis Perales, que es Me Llamas. Sí, ajá, algo, una poquita de una balada del recuerdo para... Porque aquí hay para todo tipo de público, ¿no? Para todo tipo de público le haces y esta baladita. ¿Quién fue la persona que te dijo, vamos, Santiago, nos gusta este cover? Fue un poquito con él, sí, que estuvimos viendo temas para ampliar un poquito y me encanta. Vamos con este tema y luego seguimos aquí con más en Musicalizados. Decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa.

Te comprometo que próximamente me dices que vienes con más temas, entonces te tendremos aquí nuevamente. Sí, por supuesto. Realmente ustedes ya se convirtieron en parte muy importante de mí y ya les he agarrado mucho cariño en esta hora que hemos estado aquí juntos. Soy Jordi Minango, amigas y amigos, y me despido de aquí de Musicalizados. Recuerde que nos escucha los jueves a las 18 horas y conmigo será hasta la próxima semana. Chao. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.